sabor. Quiero olvidarla y no puedo, me duele su adiós. De noche cuando yo la sueño, parece que fuera a morir. Despierto llorando, no tiene consuelo este amor. Lágrimas, tan solo lágrimas. Solo lágrimas, no puedo mirarte, me duele tu amor. Estás en mis sueños y lloro por vos. Lágrimas, tan solo lágrimas. Lágrimas, tan solo lágrimas. Estás muy adentro de mi corazón. No puedo sacarte y lloro por vos. Cuando yo la sueño, parece que fuera a morir. Despierto llorando, no tiene consuelo este amor. Lágrimas, tan solo lágrimas. Lágrimas, tan solo lágrimas. No puedo olvidarte, me duele tu amor. Estás en mis sueños y lloro por vos. Tan solo lágrimas, lágrimas, tan solo lágrimas. Estás muy adentro de mi corazón, no puedo sacarte.